Domingo 26 de agosto. Los dos lados del juicio. Escucha Génesis capítulo 3, versículos 15 al 24 y enumera las diversas formas en que Dios juzgó a Adán y a Eva, tanto positiva como negativamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Aunque la palabra juicio no aparece en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 11, Pablo quiere que los creyentes de Tesalónica sepan que el juicio de Dios no se limita a algo que sucede en el cielo al fin del tiempo, sino que tiene consecuencias para sus vidas diarias. Muchas personas hoy están incómodas con el tema del juicio. No les gustan las implicaciones de negatividad y amenaza. Pero el concepto bíblico del juicio es más que solo amenazas, condenación y ejecución. Hay un aspecto positivo. Las acciones de misericordia y bondad de cada día no pasan inadvertidas o sin recompensa. Veas en Mateo capítulo 10, verso 42, por ejemplo. Dios ve todo lo que hacemos, sea positivo o negativo, y todo tiene significado en el esquema último de las cosas. La naturaleza doble del juicio es evidente en las narraciones tempranas de la Biblia. En el jardín del Edén, Dios juzga el pecado de Adán y Eva en forma negativa. Hay consecuencias del pecado en relación con el nacimiento de los hijos, la agricultura y donde se les permite vivir. Al mismo tiempo, Dios los juzga a fin de que no sufran con el cambio de ambiente. También esas pieles simbolizan la justicia de Cristo que cubría su pecado. En Génesis capítulo 4, Dios juzga a Caín negativamente al enviarlo al exilio. Pero Caín recibe un juicio positivo. Dios le pone una marca a fin de que nadie lo mate. En el tiempo del diluvio, Dios juzga a la raza humana en forma negativa a través de la destrucción producida por el diluvio, pero en forma positiva al proveer el arca como vía de escape. Génesis capítulo 6, versos 9 al 17. En Génesis capítulo 11, Dios confunde las lenguas y esparce a los hombres por toda la tierra, negativo. ¿Dónde está el lado positivo? Se encuentra en el llamado a Abraham con el propósito de que sea una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. La misma gente que había sido esparcida en Babel años antes. Génesis capítulo 11, verso 9. ¿De qué modo la verdad de Cristo como nuestro sustituto en el juicio hace que éste sea positivo para nosotros? ¿Por qué esta verdad es importante cuando pensamos en el juicio?